nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real Negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock. Estamos prendiendo junto a ti la mecha de la hoguera número 260, que nos gustan las cifras redondas. Esto es la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, desde 2018 grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, cada lunes a las 7 de la tarde, y la primera hora del programa también la puedes escuchar en directo, también a la vez, en Leganés, en Neco Leganés y Radio El Candil, ambas emisoras comunitarias de la ciudad pepinera. Repeticiones en Radio Sata, viernes a las 7 de la mañana y domingos a las 11. Remisiones en las radios libres y comunitarias, Ovejas Negras, también de Pinto, Agorasal Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de Este Valle de Alicante, Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca y desde Florida, Buenos Aires, Argentina, Esquizofrenia. Además de en las radios libres y comunitarias, pues estamos, escucharnos cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com, en la plataforma iVoox, Spotify, Archive, bendito sea, Amazon Music, audiourcm.net y podcast.org, podcast con K. Contactar y comentar lo que te apetezca por email, comandante@cienfuegosradio.com. En las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, como Cienfuegos Radio, y en el grupo de difusión de Telegram. Ahí el nombre es Podcast Cienfuegos, siempre el 100 con número. Y ojo tú, que llega el momento de presentar a la tropa para la batalla de hoy. Hoy estamos a topísimo. Contamos, como siempre, con el imprescindible apoyo logístico en la distancia de la Teniente Vergonzosa, ayudada en esta ocasión por K. Y tenemos en vivo en el estudio al subcomandante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya casi de final de año. Ya se nota que ha llegado el buen tiempo. Por fin. Buenísimo y maravilloso, sí, sí. Y efectivamente, que os jodan a todos. Te vamos a retirar del radiador, hombre. Por listo, tú vas al otro micro. Y nos lo quedamos la soldada guadiana. Si el radiador bueno lo tienes tú. Por no ser el comandante. Si se me llenan las manos, aquí no hay programa. Buenas tardes, por fin las tres. Sí, llevábamos tiempo sin coincidir entre unas y otras. Hoy tenemos una batalla en algunos casos bastante literal. Vamos a hablar de guerras, pero también vamos a hablar de ciclismo, vamos a hablar de rap gallego, de tradiciones navideñas. Nos va a salir un programa, pues así, variadito. Pero bueno, antes de entrar en harina, vamos con algunas convocatorias. Una la hemos dicho ya algunas veces y parece que no, pero ya está aquí prácticamente. El domingo 15 presentamos en Barcelona La Hoguera, Historias de Política y Rock, volumen 2. Como decimos, este domingo 15 de diciembre, con Santi Escribano e Ignacio Pato, en el Centro Social Can Vies, del barrio de Sants, a las 12 de la mañana. Convocatorias también en Pinto. Nos llega para este viernes 13 en el Centro Social Octubre un acto solidario con los encausados por el Rodea al Congreso de 2012. Gente a la que le están pidiendo hasta 112 años de cárcel. Y estarán presentes uno de los encausados y un miembro de la Coordinadora 25S. Como decimos, este viernes 13 en el Centro Social Octubre de Pinto. Y otro viernes, pero ya el siguiente viernes 20 de diciembre, nos llega convocatoria de la UGEL de Madrid. En el Ateneo Libertario La Garra, en Vallecas, charla-debate sobre la mercantilización de la montaña y referentes alternativos. Así para ir comenzando con un poquito de agenda. Y para ir comenzando, porque seremos una guerrilla radiofónica revolucionaria y tal, pero tradicionalistas. En este programa hay una tradición que se tiene que cumplir. Sí o sí, el programa más cercano al 6 de diciembre, Día de la Constitución, se tiene que poner, se tiene que pinchar el de Naunquida Vil de Zarama. O, como va a ser en esta ocasión, la versión en castellano de MCD, titulada Todo marcha bien. Porque estamos aquí, como siempre, en nuestro mismo rincón, con los problemas que tenemos el Día de la Constitución. Todo marcha bien. Stop. todo marcha bien, o al menos eso nos dicen. Todo marcha bien en este mundo global y todo iba a marchar bien cuando volviese Donald Trump, porque iba a parar todas las guerras. Pues eso es a lo que nos agarrábamos, porque algo hay que agarrarse en estos tiempos tan extraños. Y antes en las guerras podías comenzar, pero ahora es un no parar. Sí, sí. Y no todo va bien porque estamos en la época en la que, si quieres ver ciclismo, puedes ver carreras antiguas, ver las clasificaciones del Tour de Costa Rica, que empiece en unos días, o esperar hasta que en febrero empiece de nuevo el calendario ciclista internacional de condiciones. Y dirás, tiempos más tristes. ¿Qué tiene que ver esto con Donald Trump? ¿Qué tiene que ver esto con Donald Trump? ¿Qué tiene? Qué nervios, ¿eh? Sí. Pues que a pesar de que nos estamos entrando en un movimiento inmersivo dentro de un capítulo de Los Simpson, existió una carrera ciclista profesional de primer nivel, de ciclismo masculino, en los años finales de los... No, yo creo que fue 90s, llamado el Tour de Trump. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Maldita sea. Porque lo financiaba Donald Trump, en el cual, de hecho, buscando información, encontré una foto de él subido en bicicleta, terriblemente difícil de observar. Y sí, ya sabéis que, como todo tipo de deportes de masas, el ciclismo, a pesar de su épica y demás, no deja de ser un negocio. Y en Estados Unidos, que desde los años 80 ha exportado una serie de ciclistas bastante conocidos y bastante potentes, lo que no tiene es un circuito profesional de carreras al nivel, pues, de las carreras holandesas, belgas, francesas, italianas, españolas o demás. Y como todo esto se hace con dinero, pues durante unos años a Donald Trump vio nicho de mercado en crear una carrera ciclista por etapas en Estados Unidos. Uh-huh. La llamó como su corporación, la Corporación Trump. Y no pensáis que era una carrera de chichinabos. O sea, la ganaron ciclistas de mucho renombre de la época, para que os situéis, entre los años finales de Perico Delgado y los primeros de Indurain, pues gente como Raúl Alcalá, como Greg LeMond, ganador de 3 Tours de Francia y primer americano que ganó el Tour, como Ekimov, el ruso, o como Lance Armstrong, conocido por ganar 7 Tours seguidos, reconocer en directo en el show de Oprah Winfrey que se había dopado, y como se le retiraron gran parte de sus victorias, de las pocas que tiene en su palmarés oficial es precisamente haber ganado el Tour de Trump. Pues difícil una historia más americana. Ahí aún mejor. Si ya teníamos al archivillano financiando una carrera de ciclista para ganar dinero, fama y limpiar su imagen, al más puro estilo de Florentino Pérez, fue aún peor cuando empezó a tener problemas económicos. La carrera continuó unos años más, hasta dejar de celebrarse, y la cogió la empresa petroquímica DuPont. Se empezó a llamar Tour de DuPont, ¡oh, sorpresa! Y este DuPont, esta empresa, lleva décadas y décadas vinculada a elementos contaminantes como los CFCs, la industria petrolera, una investigación a gran escala por su envenenamiento con químicos, una parte importante de la población estadounidense. Y bueno, esto no podía acabar bien. Como digo, no continuó el patrocinio, esta carrera ya no existe, pero bueno, para esos esforzados de la bicicleta, pues tuvieron la oportunidad de dar vueltas y vueltas persiguiendo a la gente naranja. Me hace mucha gracia que una empresa así patrocine una carrera ciclista. Sí, bueno, sí. El deporte como limpieza de claro, imagen, la verdad que te pones a mirar la mayoría, sí, de patrocinadores gordos y del ciclismo actual, solo el equipo Israel es quizá lo más hardcore, estaría al nivel de Trump y de DuPont, pero... Y estos últimos años lo que se ha notado muchísimo es la entrada de capital árabe en el ciclismo. Ya se celebró un mundial en Qatar, país completamente plano, a cerca de 40 grados, que fueron 250 kilómetros dando vuelta por el desierto, con la gente yendo despacísimo porque se caían. Y al mismo tiempo, pues tenemos equipos de la primera categoría profesional, como el Bahrein, donde corre Peyo Bilbao, como el UAE Emirates, que ha sido el equipo con más victorias de la historia este último año pasado, y que eso sí, tiene a este espectáculo andante, el segundo mejor ciclista de la historia ya con 20 y pocos añitos, como es Tadej Pogačar, muy buen ciclista desde pequeño. Venancio está en la casa, esta te la aprendes. ¿Cómo es? De pequeño él se divirtió como un tareo, sin reparar en que fue pasando el tiempo. Al rival lo hizo reo y siempre salió a competir como en el patio del colegio. Tiene patios en todos los terrenos, repito, tiene como la bici sin frenos. Imploro una vuelta por el barrio con su bici, contaban las veces que se le vio en crisis. Tiene lo que cuece, tiene lo que enriquece, tiene lo de siempre, de lo que el resto carece. Nadie aquí presente vio a Eddie Merckx, ahora lo tenemos ahí enfrente con Tadei. Los otros son todos esos de amarillo y negro holandeses, cayó del cielo como un ángel y fuera gilipolleces. Ahora vale pa' un póster, para meterle frases, pa' presentárselo a tus padres. No me espero a meter el punchline, como el personaje no se espera al atacar, es lo que hay. Hacemos la típica de ratatata, hasta de ole esloveno, pero es internacional. Esta es la obvia de improvisar. Yo en Madrid aprendí del hip hop, Tadi del ciclismo encomendá. Se presenta Wout van Aert con la venia, deja que se lo crean. Algunos vieron pasar un avión sobre banderas belgas. Era el ciclón de Pogacón en Quaremón. ¿Aciertas? Si sonríe Tadei como un jugón, ni la bruta bestia, él conquista cualquier meta. Cuando quieres darte cuenta, ya hemos pasado ni te lo esperas. Le devuelve el salmón a un Mao Bingegan. El ciclismo too hard, flow en general. Matching nueva era, esta es la norma y no Duval. Date con un canto en los dientes de verlo en tus ojos. Tiene el vientre plano y que no te lo cuente otro. Cuando esto decaiga recuerda tal destrozo, que su ciclismo seguirá en el pozo bañado de oro. Que lo de todo le piden que siga, comiendo la baguette por la avenida, no les deja ni las migas. ¿A ti te parece que esta mierda tosiga? 6 horas todos los días, es sacrificio todo lo que tenía, siendo un oficio pero con vida de rico. Llegada la temporada y apretando la esclavija, chico, hazme una hija, clávame la tija. No vencer rivales, decididamente los fornica. Tadei, Tadei, párate un momento a pensar, mírame a los ojos, no te tienes que rendir, joder que va. Somos el consuelo de Soler en Churchevel, así me pongan a 500 Vingegaard. Uno es motorista, o al menos tiene pinta, tú una escultura de Da Vinci a lo ciclista. Les costará reconocer que es el mejor, pero es verdad, te lo ha contado Emancio en este track. ¿Qué es esto que acabamos de escuchar? ¿Un pues rap de bicis? Es que se acaba de presentar el mismo, Venancio. Ahí le tienes, te la ha contado Venancio en este track. Joder, hay que estar atento, no hay que estar comiendo palomitas, hostia. Venancio en este track. Pues ahí teníamos un rapero que hace todo de bicis, has comentado. Gran parte, sí, sí. A mí la verdad es que no me gusta especialmente, pero bueno. Sí que tiene 2 o 3 temas rescatables y este es uno de ellos. Sobre el fenómeno esloveno, sobre Tadej Pogačar, un chaval que la verdad es que es impresionante, ¿eh? Yo que soy amante del ciclismo. Muy bien Van Der Poel, muy bien Evenepoel, aunque sea más tonto que un peine, pero jo, lo de Pogačar es impresionante. Y bueno, una de las cosas que hizo este año fue arrasar en el Giro de Italia, ganando no sé si son 6 o 7 etapas, y bueno, un Giro que ya no es lo que era. Italia sigue siendo un país de chiste, gobernado por lo más parecido al fascismo desde los últimos 70, 80 años. Pero lo que no ha vuelto a ser como antes son esas carreteras atestadas de tifosi en el Giro y los trapicheos y cosas raras que siempre pasan en esa carrera. Y no de cosas raras, pero sí de bestialidades que se hacían a, pues eso, a gente que son estrellas, pero que al final lo que hacen es generar plusvalía en este espectáculo que es el deporte de masas. Y bueno, que seguramente ellos son los que al final ganan menos dinero de lo que pueden generar para toda esa playa de sponsors, de patrocinadores, de intermediarios y demás. Una de las cosas más bestias que vimos en este deporte, en el que eso, estrellas que no dejan ser proletarios de, pues en este caso, de la bicicleta, pero que en este caso se esfuerzan mucho más que otros deportes más bien pagados o más conocidos, lo vimos en una etapa del Giro en 1988, en el puerto conocido como el Paso di Gavia, uno de los puertos más altos de los Alpes y uno de los clásicos de las montañas transalpinas. Las ediciones anteriores se habían, se habían suspendido, se habían recortado etapas por el mal tiempo. Para quien no lo sepa, el Giro se corre en mayo, momento en el que las carreteras alpinas todavía suelen tener bastante nieve y en ocasiones, incluso a día de hoy, se tienen que modificar los recorridos. Al menos hace 30 años había nieve en mayo, ahora habrá que ver. No, sigue habiendo, sí. De hecho, ¿no? Este último año ya se tuvo que recortar alguna de las etapas y demás. Claro que no es lo mismo de antes. Ya pasó hace unos años en el Tour, en pleno julio había habido un derrumbe que se llevó media carretera y bueno, los derrumbes igual sí que están relacionadas con esa pérdida de frío y con la pérdida de permafrost que tanto problemas está causando en los Alpes. En este caso es que hacía un día de mierda y después de esos años con ciertas polémicas por el ablandamiento del perfil del Giro de Italia y por la suspensión de etapas o el recorte de las mismas, dijo el director de la carrera que se subía hasta el punto de que el que coronó, un holandés llamado Johan van de Velde, que había sido una promesa del ciclismo, había hecho quinto en unas ediciones anteriores del Giro, pero luego, pues bueno, tuvo una serie de problemas y había ido cuesta abajo. Y en este caso fue cuesta abajo sin frenos, porque coronó el primero, coronó a 5 bajo cero, tenía los frenos de la bici congelados, iba en manga corta, acabó llegando el último. Pero hay que reconocer que él llegó. Una cantidad de gente impresionante. Se tuvo que bajar de la bicicleta, acercarse a las hogueras que los aficionados habían montado en el descenso, meterse en casas de los campesinos y ganaderos de la zona para que les diesen café, zumos, para meterles en la ducha. O que le enviasen las vacas incluso, pero lo que hombre, fuera claro, calentito. Ellos, sí. Entre ellos. El propio Pedro Delgado lo cuenta como una cosa terrible y ojo, es un tipo que esté Segovia, que Segovia sí, que lo del frío en invierno hace. ¿Y quién llegó el primero? ¿Tú lo sabes? Acabó llegando un holandés que no sé si os sonará de los años 90, de la época del equipo 11, Erik Breukink, fue el ganador de la etapa y si no recuerdo mal, el Giro lo ganó aquel año Andrew Hampstein, otro estadounidense, que... Su preparador físico, su entrenador, la tarde anterior, cuando vio las previsiones del tiempo, que eran mucho menos fiables que las de ahora, y vio la que se estaba preparando, lo que hizo fue comprarle ropa de montaña. Qué majo. Y embutirle en ropa de montaña. De hecho, tú ves en las fotos, ropa de montaña ochentera, pues claro. Colores vivos, moraditos, tal, con esta pinta que no sabes si era ropa para el alto montaña o para pegar el palo en la farmacia de al lado para unas micras. Y claro, tú no le ves vestido de ciclista, le ves vestido con un abrigo de alpinismo. Bueno, pero sobrevivió. Sobrevivió. Luego también ande yo caliente, ríase la gente. Efectivamente, está la cara B del mito, que es que muchos ciclistas aprovechando pues la tormenta de nieve y demás, y lo que hicieron fue convencer a algunos aficionados para que les bajasen el coche en coche el puerto y acabar la etapa sabiendo que no les iban a expulsar de la carrera, cosa que a ver... Si te metes 200 o 150 kilómetros con agua nieve, con temperaturas bajo cero todo el día, pues sinceramente está permitido. Madre mía, yo creo que no todo vale por el espectáculo, ¿eh? No todo vale. Y es precisamente tío. Una de las cosas del no todo vale, estos últimos años están saliendo cada vez más contexto de la vida social, de la vida cotidiana, denuncias de abusos sexuales. Hemos estado de broma durante todo este rato, que si Trump, que si tal. Trump, precisamente un exponente de esa impunidad del poderoso, pues hace unos días, preparando el programa, precisamente, e informándome de alguna cosa sobre ciclismo, salió la denuncia pública de una ciclista de mountain bike, Ares Masip, en el que en un vídeo denunciaba que había sufrido agresiones sexuales, un intento de violación, en el año 2023 en la Copa del Mundo de mountain bike de Leogang. Lo explicó de una manera bastante gráfica y bueno, dijo que durante mucho tiempo estuvo bloqueada, pero que después había estado viendo a este mismo ciclista en todo el circuito de carreras durante este último año y bueno, que había decidido hacerlo público para quien quiera buscar la información. Y bueno, pues no es el primer caso, ya no solo de abusos sexuales, sino bueno, ya hace, si no recuerdo, 2 o 3 años fue detenido Rohan Dennis, ex campeón del mundo de contrarreloj, por atropellar y matar a su mujer en Australia, un tipo que ya tenía una fama de ser bastante miserable en muchos aspectos y bueno, pues él siempre defendiendo que había sido sin querer, que no se había dado cuenta, estaba a la espera de juicio, sí. Y muchas veces buscando la información sobre esto, pues bueno, pues que si el tal Rohan tenía fama de ser un tío un poco zumbaete, pues como no, esto no se trata de ser un zumbao, ser el personaje del pelotón ciclista, eso que eres un hijo de puta. Son muy sanos, están muy sanos. Sí. Pues continuamos con un poquito de música, nos vamos a ir a Grecia, lo ponemos y nos la cuentas después. Pues iba a contar una más que terminando de... ¡Ah! que terminando de preparar el programa de hoy, también hemos conocido las denuncias de acoso sexual que ha denunciado Ana Peleteiro, la atleta española que en otros momentos se ha destacado con denuncias antirracistas y demás, pues bueno, también haciendo público que durante una parte de su vida pues sufrió abusos sexuales, abuso emocional por parte de su expareja. Sí, eso, pues que la vergüenza tiene que cambiar de bando, que decían. Y... Ahora que acabamos de escuchar, porque ahora no lo ha dicho, ahora no ha dicho el nombre del grupo In The Track. No me han dejado. Pues esta es una recomendación de uno de los componentes de la editorial Doble Vínculo de Santander, que me dijo, toma, te paso este disco, ya verás cómo te va a gustar. Y no es un disco que tenga más de 25 años, como casi todo, ¿no? No, debe ser de hace unos meses, la verdad. Son estos griegos llamados Shame Cult. La canción se llama What Do We Leave Behind. Y es del último disco de hace muy, muy poquito, de este disco llamado Ham Reduction. Y bueno, pues yo espero que os haya gustado tanto como a mí, la verdad, porque no los conocía y me pega unas buenas escuchas al disco, ¿eh? Pues aquí estamos poniendo novedades y cosas antiguas. Variadito el programa de hoy. Bueno, ahora vamos un poco a la parte más complicada del programa de hoy. Estamos con los jijis y los jajas, pero porque no queda otra en estos días inciertos en que vivir es un arte, ¿no? Porque la actualidad corre y que se las pela. En el órgano máximo de decisión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra, también conocido como grupo de WhatsApp, gustamos de compartir noticias de todo tipo y condición que pensamos que puede interesar al resto del núcleo duro de la guerrilla, las cuatro personas que ahí estamos. No somos un programa de actualidad y nos lo repetimos continuamente pues para no agobiarnos, pero como internacionalistas, pues, como internacionalistas que somos, pues sí nos gusta pues en el programa hacer referencias a lo que está sucediendo delante de nuestros morros. Hay veces que te lo pide el cuerpo y dice, venga, vamos a buscar esto, vamos a buscar aquello, pero es que últimamente nos está pasando mucho en la actualidad. La realidad nos está atropellando y nos cuesta entender bien lo que sucede, las implicaciones que tiene. Nos gusta intentar entenderlo, pero nos cuesta. Pero queremos intentarlo, aunque sea un poco así a grandes rasgos, con brocha gorda, sabiendo que eso está bastante feo. Porque, abrimos paréntesis aclaratorio para prevenir malentendidos, y por si no os habéis dado cuenta, no somos especialistas en casi ninguna de los temas que tratamos, sino simplemente pues personas curiosas que buscamos información aquí y allá en nuestro tiempo libre, lo intentamos entender nosotras para resumirlo y contarlo en el formato radio, con lo que se quedan muchas cositas entre medias. Y ojo, que tampoco son especialistas en casi ninguno de los temas que tratan todos esos opinólogos profesionales bien pagados de la tele y la radio convencional, y bien que se sientan cátedra y te pasan de ser, que hay muchos memes al respecto, te pasan de saber de inundaciones, acto seguido entender perfectamente lo que puede estar sucediendo en Oriente Medio, y acto seguido saber por qué tal persona mató a su vecino del bajo. Y no se les pone la cara colorada, por lo cual nosotras, ¿por qué no vas a poner coloras? Pues porque tenemos un poco de dignidad, ¿sabes? Pero bueno, vamos a intentar no sentar cátedra, pero a la vez también pues defendemos las cosas de las que estamos convencidas, reconocer cuando dudamos, decir, esto creo que es así, pero lo mismo no, y estar abiertas a la crítica, la posibilidad de cagarla, y también tener en cuenta que hay cosas que evolucionan y cambian y lo están haciendo a un ritmo que flipas. Es que es muy loco. Cierro el paréntesis y ahora sí. Madre mía, la que hay liada en Oriente Medio. Es que es impresionante. Mira que hemos hablado aquí bastante de esos temas que nos gustan, nos interesan, pero hemos sido testigos en un tiempo récord de una caída histórica, que es la del gobierno de los al-Assad en Siria. Son más de 50 años de este régimen, de este gobierno, que se dice pronto, entre el padre y el hijo. Y es histórica, pues no solo por la rapidez, no solo porque parece que supone el final de una guerra civil que duraba ya prácticamente 15 años, sino porque reconfigura, si se quedan así las cosas, totalmente los equilibrios en una zona donde comparten espacio y según el día conviven, pues religiones, etnias y pueblos muy variados. Una zona que siempre ha habido muchos intereses de otras potencias más allá de los pueblos que la habitan. Una zona que, por tanto, siempre ha sido un polvorín y, barriendo un poco para lo que nos interesa más, desde el siglo XX, la historia reciente, muy especialmente desde que en el año 48 se crea el Estado de Israel y revienta los delicados equilibrios que de por sí ya había allí. Y bueno, y como en todas las guerras en esta zona tan compleja, pues estamos viendo que se crean alianzas que podríamos decir que son contra natura. Algunas que hasta nos cuesta entender quién es este señor, quién es este bando, quiénes son esta religión, quiénes son todos estos pactos, ¿sabes? Que muchas veces ves que huelen a traición desde antes que firmarse. Pero de momento, mientras les toca acabar con el enemigo común, algo que igual nos puede sonar de la historia reciente de nuestro país, pues nos puede sonar, ¿no? Es algo bastante habitual en la historia que se hagan pactos contra natura, que sabes que en cuanto caiga el enemigo común se van a estar degollando entre ellos. En este caso, en algunos casos, parece bastante de verdad. Lo que voy viendo, sin haber tenido muchas ganas ni tiempo de profundizar, me está llegando de gente a la que respeto y admiro mucho y me llegan cosas muy distintas. Y al final yo me digo, ¿doy más fiabilidad a lo que explica un refugiado sirio que vive en España y al que al-Assad le ha matado a media familia y que está celebrando con las palmas, dando palmas con las orejas, la caída del régimen? ¿Le doy más fiabilidad a mi amigo historiador, que siempre ha sido muy, muy fiable y han tenido bastante criterio, que analiza todas las variantes sin tener ese componente sentimental, al que está más politizado, al que menos? Pues yo qué sé, a veces está bien callarse, escuchar, intentar entender, y tampoco necesita tener opinión tajante de todo, hacer buenos y malos en absolutamente todo y verlo todo desde nuestra mentalidad occidental en algunos casos. Una cosa sí digo, normalmente una buena pista a la hora de juzgar la geopolítica es ver quiénes son los grandes beneficiados de alguna operación, pero es que a la vez se pueden estar viendo beneficiados en sus objetivos diferentes bandos que a priori no tienen nada que ver. Y uno de esos bandos, su comandante, sería el pueblo kurdo. Sí. Vaya papeleta en la que se han quedado. Otra de estas grandes incógnitas, durante estos últimos años se han pasado de ganarse el respeto y la admiración de muchísima gente del ámbito libertario con esa revolución en la que la mujer y la naturaleza eran fundamentales, y mantener al mismo tiempo recibir esas críticas por parte de Pues esta especie de antiimperialismo bobo que al final considera que solo existe un imperialismo que es el yanqui y que todo lo que vaya en contra de los yanquis está bien, llámese Gaddafi, llámese al-Assad, por ejemplo, llámese incluso Saddam Hussein, sin comprender la multipolaridad real ni estos juegos tan complicados, a, como digo, los y las kurdas fundamentalmente, a ser vistos con cierto escepticismo por el apoyo que reciben de Estados Unidos. En teoría, reciben ese apoyo para ser freno del Estado Islámico, cosa que durante hace unos años fueron el único grupo que fueron capaz de resistir sobre el terreno a los mismos, pero evidentemente Estados Unidos pues mantiene no solamente bombardeos, sino que mantiene 900 soldados en el Kurdistán sirio, si no recuerdo mal, y bueno, pues complica un poco ese, digamos, esa revolución y el verlo, bueno, como algo puramente estratégico, que es como me gusta imaginármelo a mí, ¿no? Que es haciendo una correlación, ¿qué pasaría si en el año 36, 37 o 38 la CNT hubiese recibido armamento de algún país europeo? No a nivel ético, evidentemente, pues hubiera sido criticable, pero a nivel táctico, ¿qué haces? ¿Cómo juegas con ello? Entonces yo entiendo que viéndose entre varios bandos, entre el Estado Islámico, Turquía y sus aliados en el propio terreno, que estos días están aprovechando para atacar territorio kurdo. Turquía y sus aliados, que también Turquía a su vez es aliado de Estados Unidos. Efectivamente. Y miembro de la OTAN. Sí, sí. Y al mismo tiempo recordemos que la propia gente del Kurdistán sirio turco, la gente más revolucionaria, han recibido estos años ataques armados por parte de los kurdos iraquíes, que digamos tienen una tendencia mucho más conservadora. Como has dicho antes, creo que son temas mucho más complejos de los que nos podemos imaginar. En esa traslación a la Guerra Civil Española, es más fácil imaginarse según qué incoherencias y al mismo tiempo al revés. Tú explícale en su momento a un estadista turco, búlgaro, rumano o de cualquier otro país los juegos de alianzas. Venga, explícale la postura del PNV en 1936-37 a una persona completamente ajena al conocimiento del estado de aquella época, o los juegos entre la izquierda comunista, el anarquismo. Pues son esta serie de incoherencias, me gusta pensar a mí, más que ser unos vendidos. Lo que sí que me parece un poco vergonzante es cuando gente del ambiente político defiende a gente como las hace en este caso. Otra cosa es que hayamos podido ir de lo malo, pues de un genocida como la familia al-Assad, a algo que puede ser bastante peor, como es el Islam político radical. Qué miedo me da, la verdad. Sí, pues, la verdad es que hablábamos el otro día de Afganistán y sí. Efectivamente. Pues, los talibán han felicitado al nuevo gobierno sirio, al igual que sumar. O sea, que al final están pasando cosas muy, muy, muy extrañas. Una cancioncita sobre los kurdos, ¿no? Vamos a darle, además, una de las muy buenas, ¿eh? Me sorprende en ti. Neuros, Fermín Muguruza. ¡Gracias! El comandante Fermín Muguruza, una canción de un disco que tiene 25 años, el Brigadier Star Sound System, que es del 99, con la grabación en directo de hace 20, del disco grabado en directo Contrabanda Comunicativa Tour. Y sobre todo, la ponemos unos días antes del inicio de la gira mundial de Fermín Muguruza, que arrancar. Y es mundial, literalmente. Al principio parecía una flipada. Ahora os voy a leer el calendario y flipas. Arrancará el 17 en Biarritz, una ciudad, pero es una fecha especial porque coincide más o menos con la fecha del fallecimiento de su hermano Íñigo. Y luego tiene esos dos días seguidos en el Bilbao Arena, que es con lo que empezó todo, entradas agotadas desde hace meses. Y luego se chupa todo el 2025 en la carretera y en el avión. La Laguna, Barcelona en el San Jordi y Madrid en el Wizzin, con todo el simbolismo que eso tiene para un artista pues que ha sido vetado en tantas ocasiones aquí en la capital, Compostela, París, Burdeos, Toulouse, Marsella, Zúrich, Londres, Dublín, Mérida, en Extremadura. Está muy guapo, que se apueste por, pues eso, tirar hacia el oeste, Berlín, Santiago de Chile, Montevideo, Buenos Aires, Bogotá, México, Roma, Donostia, en el mismísimo estadio de Anoeta, no en el frontón como cuando volvió Nego Gurriak en 2002, que es como, hay que añadirle un cero a la cifra de gente que cabe en ese estadio en comparación con la que cabía en el frontón. Esto es bastante más bestia. Tokio y un fin de gira en octubre de 2025 en una ciudad por confirmar, que bueno, todas las quinielas apuntan a Iruña, porque en octubre es cuando se grabó el último disco de Cortatu. Y aquí al amigo Fermín y toda la gente que le rodea les mola mucho unir estas cosas con simbolismo. Vamos a seguir en Siria. Porque sí, porque también tenemos en grupos de punk de países donde no creías que había punk, una referencia de punk sirio. Lo hemos localizado gracias al sello francés Tiananmen 89, con un catálogo más que recomendable, pues de cosas extrañas. Vamos a tirar de ellos más de una vez, me da a mí. Porque tienen desde grupos del Transnistria hasta un recopilatorio que une bandas de Albania, Madagascar, Jordania y la isla Reunión. Así que me da que vamos a hablar bastante de este sello Tiananmen. En este catálogo pues se pueden encontrar muchos grupos que cantan en árabe, entre ellos pues lanzamientos de un grupo sirio llamado Mazot, una demo de 2007 que, siguiendo la tradición de las maquetas antiguas, no tiene nombre, y un EP que es de 2013 con cuyo título pues tampoco se rompieron mucho la cabeza, M from Mazot, M de Mazot. Es un grupo con influencias de la música árabe que canta principalmente en este idioma, pues sobre temas que no nos permiten asignarles una ideología concreta, porque critican cosas de la sociedad en la que viven, especialmente la educación y la falta de esperanzas para los jóvenes, y hablan de ira y frustración. Yo creo que cosas comunes a la gente joven de muchos países y muchas culturas. Hemos escogido la canción Awiha, que, según nos han comentado algunos amigos que hablan el idioma, es una protesta contra el matrimonio infantil, concretamente una canción contra unos padres que quieren casar a su hija cuando apenas es una niña. Así que vamos con esta canción de Mazot. A ver si no me equivoco de botón, porque hay muchos botoncicos aquí, aunque parezca que no. يا ماما تمسك لها والمرأة ما لها غير بيتها والله خليني أفرح فيكي وأطمع عليكي وأهويكي وفي جار النعم رشدي وحيت في بنتها يا وعدي وفي جار النعم سعاد بنتها صار عندها الأولاد Oh, Mazot desde Siria. Desde Siria, que no pues todo mámolo va a mazo. Mazot. Estamos los Mazot. Oh, en vez de Mazot. Pues el grupo se creó a mediados de los 2000 cuando dos jóvenes de Damasco, Raswan Sasa a la guitarra y Dani Sukri a la batería, se juntaron con la intención de hacer punk en árabe, con influencias como Black Flag, Rancid o los Death Kennedys, pero también Pearl Jam o Rachid Taha, del que hemos puesto aquí alguna vez algo. Decidieron escoger el nombre Mazot, que significa gasoil en el dialecto sirio, simplemente porque les pareció que sonaba bien. Nos mola aquí algo tan incendiario. Poco después se unieron Karim Kouzbari como segunda guitarra y Hakam Darkatsili como bajista. Y me dice aquí la guionista, qué graciosa, que estoy escribiendo los nombres completos solo para fastidiar a quien tenga que leerlos. ¡Qué grande! Y efectivamente, lo has conseguido. Mazot tocó, según hemos visto en distintas fuentes, en muchas ocasiones en su país y tuvieron un cierto éxito entre el público local. Y es curioso como en Siria estos chicos tocaban a cara descubierta en locales de Damasco, tenían sus redes sociales abiertas para todo el mundo, con canciones que sin ser abiertamente contra el gobierno, pues sí que manifestaban protestas contra aspectos concretos de su política, como por ejemplo otra, Bacaloria, que habla sobre lo mal dotadas que están las universidades públicas sirias y contra la educación privada. Habrá que ver cómo están ahora también. Como veremos, en otros países árabes supuestamente más abiertos, los grupos de punk, los grupos que protestan, pues tienen que mantenerse en el anonimato. En cualquier caso, en algún momento entre el 2014 y 2016 el grupo se separa, su guitarrista se marcha a Alemania, después de ahí a Dubái, y ahí trabaja actualmente como diseñador gráfico, donde ha puesto en marcha un proyecto que es continuación del anterior, que además el nombre del proyecto sonará a los fans de los cómics porque se llama Ra's al Ghul, es el nombre de un supervillano. No sabemos si sigue en activo, pero entre el 2016 y el 2019 estuvo tocando en directo con cierta frecuencia en Dubái, con un sonido más cercano al heavy o al stoner que al punk que hacían los Mazo que acabamos de escuchar. En su Bandcamp, en su canal de YouTube, podéis encontrar temas como una versión de Black Sabbath, la canción Awiga que hemos escuchado antes, o Catching Stars, que cuenta la historia real de un refugiado amigo del grupo. Gracias a sus redes también hemos podido localizar a otros músicos sirios como el grupo indie Tanjaret Daget, o los dos miembros del grupo post-punk City of Dijon, que también fueron refugiados en Noruega antes de trasladado a Chicago. Así que ha quedado aquí este pequeño repaso. Hay, o hubo al menos, punk en Siria. Y para seguir con la actualidad, hablamos antes de esa actualidad que nos atropella. Pues es que ya ha pasado actualidad, pero fue la puta semana pasada. Lo que se va a encontrar el otrora organizador de vueltas ciclistas cuando asuma el gobierno, don Donald Trump, va a ser un mundo que se lo están agitando mucho para que esa actitud no intervencionista que tuvo, o menos intervencionista, que tuvo en el mandato anterior, no sea así, porque es tremendo. Vaya movidas también en Corea del Sur, ¿eh? Es que... Y eso fue la puta semana pasada y ya ha pasado actualidad porque ahora está todo lo de Siria y la semana que viene yo qué sé a quién le va a tocar a este ritmo. Yo a Portugal. Esta sensación de un golpe de estado blando, además que al principio yo tengo la costumbre de cada X horas leer un poco la prensa digital a ver si ha pasado alguna cosa, pues yo qué sé. Esa tarde pensé, dije, voy a ver El País... Así rápido, mientras tengo un ratito de descanso, a ver si alguien ha dado un golpe de estado en Corea del Sur. Y sí, acerté. Ese día sí. Pues bueno, o sea, sí, es que fue literal el plan, pero que acaban de declarar creo que ha estado de alarma, o como lo llamó, me parece, no sé, la figura jurídica. Bueno, La ley marcial era lo que habían aprobado. La ley marcial, sí, que nunca me acuerdo la gradación, ni si es la misma en todos los países o similar. Y dije, joder, hostia, ¿qué está pasando aquí? No sabía si es que estaba habiendo un conflicto larvado con Corea del Norte y la cosa tenía un recorrido muy preocupante o era una cuestión más interna. Claro, cuando te pones a buscar y es que básicamente no tiene mayoría parlamentaria, le tiran hacia atrás los presupuestos y otra serie de leyes y el tío dice, pues voy a acusar a mis enemigos de norcoreanos y de antisistemas y pues, no sé, ley marcial. Pues, Pedro Sánchez es un aprendiz. Es que es verdad, tío. Sí. Eso nos pasa cada tres días aquí. Tremendo. Pues esto nos va a servir de excusa y de adelanto de una próxima edición de esta sección tan viajera de punk en países que no te imaginas, porque dentro de poco llevaremos a Corea de nuevo. El famoso Callejeros Punqueros. No, no me gusta ese nombre. Voy a borrarlo esto de la grabación. O no, porque me da pereza. Bueno, dentro de poco iremos a Corea de la mano de nuestro amigo K, que es especialista oficial en punk asiático de aquí de Cienfuegos, que es un viaje que, atención, estará en las dos Coreas, en el norte y la del sur. Por ahora vamos a abrir boca con un dúo muy original de guitarra y tambor coreano, de nombre difícilmente pronunciable, aunque no, creo que no menos que los nombres árabes que me ha tocado leer antes. Muki Muki Mansu. Todo escrito así junto en nuestro alfabeto, claro, en el alfabeto coreano pues no sé cómo se escribe. Que a nosotros nos parece muy punk, en todos los sitios lo suelen poner como grupo indie, incluso de grupo folk, pero lo que suena, ahora lo escucharéis, nos parece un poco más punk. El nombre es un juego de palabras con los nombres propios de las dos miembros del grupo. Mansu es la guitarra y Muki la percusionista, pero bueno, el juego de palabras ni lo entendemos ni podemos explicarlo, así que vamos con la música. La canción en cuestión se llama Andrómeda y os prometemos que iremos volviendo con más punk de países raros o de los que piensas que no hay punk. Vamos con estas Muki Muki Mansu. Esto no suena a indie ni a folk, ¿no? Mejor los pues pelos esto. Como escarpias, ¿eh? ¡Qué voces! Desde Corea, Muki Muki Man Mansu. Andrómeda se llama esta canción. Más países en conflicto, más de ese avispero que le están agitando los demócratas a Donald Trump para alegría de Netanyahu y para alegría de los vendedores de armas, sobre todo, son los que siempre ganan. Ahora nos vamos a ir al Líbano, pero vamos a ir vía Galicia con una historia tremenda que nos contó hace ya 4 años nuestro amigo Peter Petrowski, hablando en ese momento en nombre del añorado grupo de rap gallego EZR. Le habíamos preguntado sobre las distintas colaboraciones que el grupo tenía en sus discos y nos sorprendió mucho cuando nos contó esta. Me queda una más, Salma, que está también en el último disco, en el tema de Pancotía. Que es también como, esta es como la historia más, no sé cómo definirlo, pero Salma es una chica de Líbano que no, que conocimos por temas de estudiantes combativos, organizaciones de estudiantes y de juventud, esta la fraternidad entre pueblos. Y la conocimos y era una chica que cantaba muy bien, pero que en su casa no le dejaban cantar, porque es el Líbano y por ser mujer pues no le permitían cantar. Uh-huh. Entonces, de Strangis, de hecho el nombre de Salma no es un nombre real, es un seudónimo porque por temor a represalias que pueda tener ella por cantar. Qué fuerte. Entonces es eso, por un poco de tapadillo conseguimos un estudio en el Líbano en el que pueda grabar y nos graba una colaboración que la verdad quedó súper, es súper, a mí me pone los pelos de punta, me parece una canción muy bella, uh-huh. La verdad. Oh, qué bonita esta última historia, sí, tremenda. Pues la canción en cuestión, ya lo ha dicho, Pancotía, que es algo así como el pan de todos los días, una joyita escondida en la discografía de los CZR, y es una bonita loa a la amistad, pues que suena así de guapa con la colaboración que nos ha explicado de Salma, ese es el nombre con el que tuvo que firmarlo. Thank you. perseguindo utopía, esgotamos lo camino. Abrázame por siempre como Max y Darío. Son moitos medos en mates compartidos. Seguiremos resistindo. Eu non son ninguén, non me podo comprender. Illado das que foron para que agora poda ser. Renego de especismos e contos de fadas. Creo que me está coidando da barricada. Oxo por ti, maña por min, cando xa non quede nada. Sei onde estarás cando todos te anchamas. Marcho coa loita a curar outras feridas. Fico agradecido no momento da partida. Para despedirme como che, camiño de Bolivia. Ata sempre, compañeiras. Eu por vos darei a vida. Teño mariña de cidades nas que nunca estiven. E saudade de persoas das que nunca souben. Porque hai veces nas que non comprendes o que vives. Facemos música triste para tempos mellores. Cuspindo en cada verso todos os honores. Cos colegas cos que sigo compartindo valores. Como máximo respeto, deixademe que chore. Deixademe ver noutra gama de cores. Mozas indomables, la vida sense tú. Andábamos de troula dende a hora do vermo. Recordo desas noites, lugares comuns. Pintadas nos carreiros doutro tema tabú. Con ganas de soñar, de sorrir, de deitarte. Sempre acompañado polas que non van fallar. Raciñas, merci, milas que. Con xente como a vos, só nos queda vencer. En esa rúa sen saída, camiño teu caro. Xa non perdo batallas porque salvas a ilusión. Na rúa sen saída, camiño teu caro. Abrindo as alamedas nos estreitos caros. Cada ritmo, cada letra coa que nos sinceramos. Cada vídeo e cada aperta vai ser dun escenario. Tantas as irmáns que fixemos entre sanos. Tanto que sentimos tan difícil demostralo. Soldados da ilusión, beixando a plena guerra. Ergamos entre a dor, un refugio contra o mal, a nosa propia edreira. Rir, cantar, sentir, chorar, falar, beber, agradecer. Viaxar, medrar, amar, errar, caer, perder, crecer, vencer. Grazas camaradas por facerme comprender. Que a alegría é un dereito, pero a loita é un deber. E sinto que non existen imposibles, non o ves. Borrarán esas cicatrices, o noso paradiso está na xente que resiste. Con que lembramos ser felices. ما عندي حدا في كتاب ولوحة في صورة حدا موسيقى وحدي عم بتضل تعيق أصوات رفاع saída, camiño teu caro, abrindo as alamedas nos estreitos canellóns. Con mis grandes conocimientos de árabe, que vienen a ser copiar en Google la letra que había en YouTube, la parte de Salma en este pancotía de ZR. En esta situación estoy solo y no tengo a nadie. En un libro, una pintura y una foto de alguien. Y la música de uno se sigue repitiendo. Y las voces de los compañeros desde lejos. Reciben las palabras desde el corazón del eco y me das un poema que me fortalece de nuevo. Poemas que nos fortalecen, canciones para seguir luchando o para pues, simplemente pasar el rato y estar contentas y felices, que también es una lucha que hay que tener, qué demonios. EZR, nos llegaron noticias de un retorno sorpresa y clandestino con motivo del cumpleaños de uno de sus miembros. No he tenido más noticias al respecto, pero en teoría fue estos días atrás y mi única esperanza es que les haya metido el gusanillo para que vuelvan a tocar, que la vida les vuelva a permitir tocar, porque cuando les descubrí estaban un poco en ver si seguían, llegó la pandemia y una de las muchas cosas que nos quitó la pandemia es la posibilidad de ver a EZR en directo. Y hablamos también de Petrovsky, el miembro del grupo que respondió a nuestra entrevista hace 4 años, era DJ y productor de EZR, y decir que este hombre pues sigue dándole a la música, sigue produciendo bases, entre otras muchas cosas, y tiene entre manos 2 proyectos muy chulos que acaban de ver la luz. Por un lado, ha sacado, firmado con su nombre artístico, Peter Petrowski, All Stars, donde sobre sus producciones y junto a él, pues está cantando una buena colección, pues, de All Stars, de estrellas o no estrellas de la escena urbana gallega. Desde Temible Oliviña, Diane GZ, Morodo, Basuquiño, Gaby de Aguidarría, Flow Dotoso y nuestro siguiente protagonista en el día de hoy, el ex Sonda Rúa, Hugo GZ, al que Petrowski le ha producido las bases de su primer disco en solitario, que se llama Onoso Tempo, que es un pepino de disco muy interesante, pero que no vamos a pinchar hoy, porque de Hugo GZ vamos a poner otra canción. Porque en el impasse entre que se despedía Sonda Rúa y Hugo GZ sacó este Onoso Tempo, disco en solitario, solitario pero con muchísimas colaboraciones, como oiréis en próximos días, pues se produjo esta cosa que nos divierte y nos da mucha vergüenza ajena a la vez, como es un beef, esos piques entre raperos que se ponen una canción metiéndose uno con el otro y entonces el otro le responde, no sé qué. Mola, pero a la vez se pasa bastante mal, da vergüencita. Así que vamos a escucharla para después explicar un poquito por dónde van las cosas, porque además nos da la oportunidad de hablar también de otro de los grandes del arte gallego, en este caso bastante más grande que ellos, como es Castelao. A derredeira do fondo mestre, Hugo GZ. ¿Con quién tendréis un beef? Con nadie. A ver, hay peña pues que no eres afín y punto. Pero andar ahí con ¿pero para qué? O sea, eso es como un sálvame de luz. No, pero sí, en serio, los beefs para mí son un perder tanto. El bolo de pontacas, saca de lo tema cando meu grupo remata. Despois de escuitarme vamos temblar as patas. Oxo raxo lomo e descomelo con patacas, putas ratas. A mí ninguén me fode, menos dous cacho flipaos que lamben os cus que poden. Non sodes quen de tirarlle bifo poder. É mellor ser un ninguén que un payaso do Land Rover. Joder, Hugo, non sexa rencoroso, que como non te controles isto vai ser un destrozo. Fala de grupis o baboso, que me dixeron por aí que te pasas de cariñoso, penoso. Facedes algo penoso, 5 meses jardado para soltar ese trozo. Anda pa xa, que por meterte con oso vas cantar na TVJ que te partiu un gangoso. E contades ya pilipampín que por 4 duros máis cambiadela por Ramoncín. Amparados nos, non che creo. Non nos patrocina a tele, a xunta o xacopeo, está feo. Quedou vos frouxo se intento, revento vos o 10%. Rima rapeiro con peido que portento. Os nenos os que daba o obradoiro os tiña moito máis talento. E si faleiche non o nego, publica o que queiras chicho, tírame dun juego. Que somos chicos del maíz galegos, pero ti non erce tan gana por moito que teñas o seu ego. A montar grupos ni henche jana, nin así te cheja, sempre queres máis fama. Ten delito pavo verte neses programas, o che falta colabo co Lito da Panorama. Eu non compito pana, nin quero lea, pero nas auxas do TEA van a fojar 2 preas en idea de como se rapea. Penso golpea, noquea, non creas, tontos como vos hai amoreas más. Non marean, nin bota merda na arcea, ojalá que acadea, pero vais a elevar unha chea. Menudo concerto que da desarrea, baixade ya autotun o puto micro que creades cefalea. Nunca máis voltaré a decir de iluminados que a peña non é tonta. Nunca máis voltedes fliparvos porque hai a xente que vos escoita. Infravaloredes eses grupos que dende abaixo loitan. Nunca máis voltedes cuspire para arriba que ao final vemos de volta. Solta, para neno a cousa está resolta, pero vacilar vos reconforta. Corta, que entrades en cólera, porque o que facedes vos xa o facía mal Andrómeda. Menuda nóveda, elabades esa boca de cipaios antes de falar de bóveda. Que xa sei que non é trendy, co que vos drojades referentes Diego, Tristán e Melendi. Candy de Sonda Rúa Langrán, eu non vou quedar calado se tiran a meus irmáns. A familia sinte orgullo do meu clan. A túa pregúntase, que fixemos normal con Cibrán? Que dirán? E para ser da miña quinta, porque fardas de fumar petas con máis de 30 pintas. Quen vos levaba quedou farto, xa non vos quere ao lado nin a quen lle dades cartos. Inventas películas ridículas, pero quen foi pejarche a mí non me solte la típica. Chéjame creando, demostrando as hostias que che dou rimando, fanche máis dano que as físicas. E falar de camerinos e de gachis machirulo tamén é facer política. Petición e crítica. Entrejade os micros, pedide perdón ás vítimas. Veña que vos fodan, Face de strap en galego, non inventache de la roda. Créense Dios, veña broda. A ver quen se lembra de vos cando se remate a moda. Toda é de vox, pero ti flipas. Se nos tirache de sanos para jañar visitas. Agora que xa non son tantas risitas. O soño americano foi a guerra vietnamita. Pom, poro pom pom. Sei que aquefan moito pola nosa nazón. Pero vai ser que non, vai ser que non. Eu non os vi nunca nunha manifestación. Pero créense que son, créense que son. Os mellores rappers dunha nova xeración. Pero creo que non, vai ser que non. Ten que vir o mestre para dar vos la lección. Chao, isto está finiquitao. Por tócalo carallo cando estaba retirao. Nunca estivemos ampatados. Pero quen trata ben o resto ten a xente do seu lado. Chao, ate nunca flipaos. E para sacar iso era mellor estar calaos. No corro que da descao. A facervos catro porros e a tomalo con la cao. Bueno, no sería mal plan hacernos cuatro porres, tomarnos un colacao. A derradeira lección do mestre Hugo Gezeta, canción que sacó el año pasado, suelta sin ir en ningún disco, y es ya desde el título y la portada, pues una sobrada, es decir, muy sobrado, porque es una referencia cultural muy, muy, muy guapa. O derradeira lección do mestre es un dibujo, un cuadro de Castelao, uno de los grandes políticos y artistas galleguistas, que fue diputado por el partido de este nombre, Partido Galleguista, y falleció en el exilio en la Argentina en 1950. La obra en cuestión es seguramente el cuadro, el dibujo más emblemático del álbum Galicia Mártir, que hizo en 1937, y es el más conocido de todos los dibujos que hizo Castelao sobre la Guerra Civil, un total de 31. El golpe fascista le pilló en Madrid y pronto puso su arte al servicio de la causa antifascista y la defensa de la República. La verdad es que el frente cultural en la Guerra Civil fue muy, muy, muy interesante y nos dejó cosas muy, muy guapas. En esta obra aparecen dos niños llorando arrodillados ante un cadáver, al fondo la sombra de unos árboles así podados. El maestro del cuadro pues parece ser que es un profesor real, Alexandre Bóveda, al que fusilaron durante la guerra, pero representa en realidad a miles y miles de maestros. No hay que olvidarse de esa obsesión que tuvo desde el minuto uno el nacionalcatolicismo por controlar la enseñanza, de que nos enseñara pues a pensar con un poquito más de libertad, que ni siquiera hablábamos muchos casos de profesores revolucionarios, simplemente de profesores que no fueran unos putos retrógrados como lo que ellos defendían. Una cosa, parte de lingüística, o derradeira lección do mestre. Derradeira lo traducimos como última, pero realmente en esta traducción al castellano pierde fuerza. No es una palabra realmente con equivalente al castellano. Significa último, pero en el sentido de que ya no va a haber más. O sea, la última lección del maestro, literalmente, porque la acaban de fusilar. Tiene mucha fuerza ahí. Es una obra muy, muy, muy conocida en Galicia, pues, y por personas de toda sensibilidad política. Es algo muy gallego conocer la obra de Castelao. El mensaje es muy claro, es una denuncia de la represión fascista, pero ese omnipotente PP gallego se las ha apañado en más de una ocasión para llevárselo a su guerra e ignorar pues ese mensaje antirrepresivo que tiene. Como, por ejemplo, cuando en 2018 regresó la obra a Galicia, desde el Centro Gallego de Buenos Aires, donde había estado 70 y pico años exiliada, como aquel regreso del Guernica a España, con todo ese simbolismo que eso tiene, y el entonces presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, se refirió a la obra como la defensa de la educación frente al fanatismo, pero obvió ningún tipo de comentario sobre la represión tan específica contra los maestros, y ni qué decir de la represión franquista en general. Parece que el cuadro estaba en el exilio porque sí, y esta de la enseñanza, el señor ese muerto estaba por un disgusto o algo así. Y el maestro, y hablando del rap, el beef, ¿quién es el maestro del rap que acabamos de escuchar? El propio Hugo Gezeta, respondiendo a un grupo de trap que hemos pinchado aquí en alguna ocasión, como son Boyanca Kostova. Tras el último concierto de Sonda Rúa, que fue en abril del 23, los Boyanca Kostova sacaron una canción metiéndose con ellos llamada Infelice. Y un mes después llegó la respuesta que acabamos de escuchar. En realidad ya tenían mala relación entre los grupos por temas del cómo plantean el rollo de hacer rap en gallego, que es una particularidad importante, es una apuesta política de por sí, pero la gente de Boyanca Kostova consideraban que ellos no hacen política, que ellos son apolíticos y solo hacen el rap para divertirse, y se ríen un poco de esa escena política. Y bueno, todo es política, se lo responde Gezeta Boyanca Kostova, que hablar de chatis y de camerinos también es una decisión política. Y también, a ver, Boyanca Kostova, que hay que reconocer que tiene temazos como La Muñeira de un Interior o Diego Tristán, aunque hayan hablado muchas veces de la música política, están todo el puto día en la TVG, son muy amigos de la cantante de música ligera Pili Pampín, que es más del PP que Fraga, y para salir en la Tubega, hoy por hoy hay que ser un poquito de ellos. Por cierto, ya que mencionamos a la secuestrada Tubega, siguen las huelgas, sigue el conflicto, lo hemos comentado aquí alguna vez, y sobre todo siguen callando los medios, no solo la propia Tubega, sino los medios gallegos comprados, medios privados comprados por la Xunta a base de publicidad institucional y subvenciones. Pero luego a los que llaman amparados pues son a Sonda Rúa, Hugo Gezeta y hasta gente que hacen música, intentando hacer música política a su pedo y sin tener esa necesidad de salir en la tele pública. Y bueno, para ir terminando, aunque sea 9 de diciembre, uno va por la calle, ve luces de Navidad por todos lados, la Navidad cada vez empieza antes y la Navidad empieza ya. Según estás guardando la calabaza de Halloween, tienes que sacar el árbol de Navidad, porque esto empieza ya. Y habéis va cantando el mismo villancico. Y por supuesto María Carey descongelándose. También. Le hemos visto antes que era un bollito de Navidad, ¿no? Tradiciones de Navidad, lo que yo he llamado el chantaje navideño. Porque este año hay un nuevo chantaje, nuevo para mí. Una nueva tradición chantajista. Y ahora quiero decir algo. Atención. Porque lo que van a oír a continuación contiene spoilers navideños. Así que si los pequeños oyentes no han visto la última temporada de Cosicas de la Navidad, les dejo 5 segundazos para que apaguen sus transistores. O les tapen las orejas. ¿Va? Venga. Vamos allá. Y es que este último mes no dejo de ver en redes sociales vídeos de niñas en pijama flipando al descubrir un elfo en distintos lugares de la casa. Así como adultas, no he visto un solo tío, la verdad, puede ser casualidad, no quiero decir nada, vive Dios. Pues eso, adultas dando ideas para representar distintos escenarios con el elfo en cuestión. Venga, empezamos por el principio. ¿Qué estoy contando? Pues que se ha puesto de moda un muñeco llamado el elfo de las travesuras, Elf on the Shelf. El juego, llamémoslo así de momento, consiste en situar al elfo cada noche en un lugar de la casa y en una situación distinta, para que los peques lo descubran por el día. Se supone que hace travesuras. Puedes encontrarlo dentro de la nevera comiendo chocolate, bebiendo zumo derramado, habiendo tirado los cojines del sofá o yo qué sé. Como todo y gracias a las redes sociales, hay idas de ollas que rozan el límite de la inteligencia humana. Y como juego hasta aquí, pues todo bien, normal. Me parece un trabajo extra como madre que soy, pero oye, todo sea por alimentar el juego y la fantasía. Pero que no se nos olvide, es Navidad, así que el chantaje está servido. Es Navidad. ¿Y de dónde viene este personaje? Pues es el protagonista de un libro llamado así, Elf on the Shelf, escrito por Carol y su hija. En 2005. El mismísimo es que Carroll. Me va a salir fatal. Yo he leído nombres árabes, tú vas a leer el nombre de Carroll. Aquí tiene Carol, la justicia. Carol Absolt y su hija Kanda Bell. Very good. Ok. ¿Y de qué va el cuento? Ajá, ahora viene el chantaje. Los elfos son pequeños ayudantes de Santa Claus cuya misión es asegurarse de que los peques se porten bien al menos durante el mes de diciembre, que es cuando el elfo este llega a tu casa. Metodología. Cada noche el elfo se desplaza por la casa para encontrar un nuevo lugar donde esconderse y durante el día los niños pues deben buscarlo. El elfo no puede hablar ni moverse cuando le ves. Y no está permitido tocarlo, ya que de hacerlo perdería su magia. Los niños deben ser muy cuidadosos con sus travesuras, ya que el elfo de la Navidad está allí para asegurarse de que se porten bien. Y en caso de que vean comportamientos traviesos, el elfo reportará a Santa para que lo tenga en cuenta. Pero te refieres a los niños, ¿no? Este elfo... Espera, ahora te lo explico. Voy a leer un fragmento del libro, porque no tiene desperdicio. Y aviso que parece una novela de terror, y aquí es donde te lo explica todo, subcomandante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sabe Santa Claus cómo de bien te has portado durante el año? Es un antiguo secreto que te voy a confiar, si prometes que lo puedes guardar. Cuando se acerca la Navidad, Santa me envía a tu casa a explorar. Mi tarea es observar si te portas bien o mal. Soy el asistente de Santa, amigable y trabajador. Y como soy un duende, soy muy buen confidente. El primer día que llegue a acompañarte, piensa bien cómo vas a llamarme. Me llamarás Freddy o Fido, Tique o Tico, lo que quieras, pero darte prisa para empezar mi trabajo con una sonrisa. Mientras duermes, por la noche, visito a Santa en el Polo Norte. Para cruzar el cielo se requiere volar alto y velozmente, pero eso es tarea sencilla, con la ayuda de magia duendecilla. Allí me encuentro con mi gente y me reporto con el jefe. Y a Santa le cuento cómo fue tu comportamiento. ¿Qué me repartió hasta el talento en este mundo? Si el reporte es bueno, mi jefe se pone contento. Debo dar cuenta de peleas y empujones, pero nunca olvido tus buenas acciones. Si no haces caso de las reglas en el patio o en el coche, en la casa o en la escuela, Santa siempre se entera. Antes de que despiertes, estaré de regreso en casa. Cada día tengo un puesto nuevo para observar. En la mañana te reto a encontrar mi nuevo lugar. Tal vez esté en la cocina, cerca del árbol o junto a la esquina. Podemos hacer un juego. Búscame de techo a suelo. Hay una regla importante que debes seguir para que yo pueda volver a venir. No puedes tocarme, pues mi magia se acaba. Y si eso pasa, Santa no se entera de nada. Y debo contarle quién ayuda en clase, quién hace las tareas y quién guardó las muñecas que había en la escalera. Santa debe saber que te has portado muy bien. Dios, que te esto es acojonante. Es tremendo porque riman mejor que los Boyanca Costoba igualmente. No puedo hablar contigo. Santa me lo tiene prohibido. Joder. Es regla para todos los duendes y somos muy obedientes. Pero escucho atento todo lo que me dices. Dime. ¿Te gustaría un tren, una muñeca o patines? Mis ojos brillantes y mi pequeña sonrisa te aseguran que he notado tu deseo sin prisa. Al final es Santa quien decide qué traerá. O sea, cuéntame lo que quieras, que a Santa se lo pasa por el forro. Cuando llega la Nochebuena, mi trabajo está hecho y en casa de Santa me quedo. Dios, lo estoy pasando mal. Sí, es que es terrorífico. Yo tengo un muñeco de eso, según llega a casa lo voy a pegar fuego. Hombre, pues claro. Y de hecho, asegúrate de enterrarlo bien porque resucita fijo. Aunque igual si le das de comer después de las 12 te salen varios. Y luego ya para ten cuidado porque ve tus travesuras. Para despedirse te dice, te voy a extrañar mucho. Pero no olvides que el próximo año, cuando se acerque la Navidad, volveremos a jugar. Hasta entonces deseo a las niñas y niños paz en Navidad y un año lleno de mucha felicidad. Gracias, duende. Sí, a mí me acojona. O sea, la sola idea de que un jodido muñeco se mueva por la casa, por la noche, que me vigila de cerca para chotarse de todo a su jefe, me parece obra de un psicópata. Yo lo peor es que no visualizo al elfo, visualizo al cura del Salve de la Polla Records. ¡Qué buena esa! En tu casa cambiándose de habitación. Bueno. Y mirando mis travesuras. Bueno, pues hacer pasar a un niño por eso durante 25 días con sus 23, 24 noches me parece cercano a la tortura. Encima, tócalo. Tú toca al bicho ese, que ya te he dicho que pierde su magia. Pero como a las creadoras se le quedó un atisbo de corazón, dieron unas instrucciones para que el elfo recupere su magia. Así que tienes tres opciones. Echarle canela, cantarle villancicos o escribir una carta pidiendo disculpas. No sé, es que es perverso todo. Pero recordemos que es Navidad, que no todos son chantajes, que también hay negocio. Y no solo se vende el libro, también se venden libros con ideas para colocar al elfo, distintos tipos y hasta una versión de elfo con vestido que me imagino que querrá representar a una elfa. Eso sí, todos con su piel blanca, que nos tenemos que sentir representadas, pero lo justo, ¿vale? Y hasta aquí esta nueva tradición. Nueva para mí, al menos, porque tiene 20 años. El libro se escribió en 2005. Yo lo estoy descubriendo ahora. Pero como mi tradición es no celebrar la Navidad, igual por eso me ha pasado desapercibido. Yo lo descubrí este año también. Sí, sí. ¿Eh? Y se ha puesto de moda, saco este año por sí. Las redes sociales. Y... claro. Y es que a mí, como a la Teniente Vergonzosa, pues también me explota la cabeza tener que nombrar como tradicional algo que se hace desde hace 20 años. Pero bueno. Como votar. Y curioseando con esto de las tradiciones navideñas. Que tengan más de 20 años, ¿no? Pues las he encontrado de todo tipo, ¿vale? Se viene un cierre de programa épico, ¿eh? Bueno. Vamos a ver qué sale de aquí. Las he encontrado antiguas, recientes, extravagantes, curiosas y bizarras. Muy bizarras. Así que si te parece, comandante, subcomandante, he hecho un ranking con las 11 que más gracia me han hecho. Iba a poner 10, pero es que me han salido 11, así que deja 11. ¿Vale? Me parece muy correcto. ¡Empieza ya! Ayer me hicieron el día, también te lo digo. Empiezo con el número 11, ¡Venezuela! ¡Vamos! Allí la gente va el día 25 por la mañana a misa. Pero esto normalmente sería muy común. Ya es terrorífico por sí mismo. Pero es que van en patines. ¿Por qué? No lo he encontrado. Pero es tan popular que cortan las calles de Caracas y todo para que la gente vaya en patines y entre a la iglesia en patines. ¡Qué maravilla! Vale. Con el número 10, Letonia. Allí te complican un poco eso de abrir el regalo. O sea, para poder hacerlo tienes que recitar un poema. Es bonito, es educativo. Yo me imagino a mi familia todo tipo de barbaridades. Recitaría... tú imagínate el poema de tu padre. Yo recitaría el poema del elfo. Hostia. Bueno. Con el número 9, Irlanda. Vamos. Allí se llevan las tradiciones a su terreno, como debe ser. Pues a beber. Y es que no hay nada como sentirse cómoda. Pues a Papá Noel, en vez de dejarle leche y polvorones, le dejan pudding hecho con Guinness o con whisky. Oh, ¿ves? Bien, ¿no? Bien. Intenten bien. Con el número 8. Tengo que decir que la mezcolanza cultural ha hecho que en algunas casas de Irlanda se le dejen salchichas y cerveza. Ostras, todo menos guisantes. Y somos pasiegos. Y vamos con el número 8, República Checa. Vamos. En Nochebuena, las mujeres solteras se colocan de espaldas a la puerta de su casa y tiran un zapato por encima de su hombro. Si el zapato cae con la punta mirando hacia la puerta, significa que encontrarán pareja. Pero si no, si cae con el tacón en dirección a la casa, pues seguirán solteras un año más. ¿Qué os parece? Una gilipollez. Bueno. Así que vamos con el número 7. Vamos. ¡Ucrania! ¡Vamos! Allí es tradición adornar los árboles de Navidad con telarañas de colores. ¡Qué bonito! Así. ¿Y esto? ¿Reciclan Halloween? Se basa en una tradición pues del folclore ucraniano que cuenta que una viuda muy pobre no pudo adornar el árbol de Navidad y sus hijos se pusieron muy tristes. Así que un regimiento de arañas solidarias tejió sus brillantes telas por encima del árbol a modo de adorno. Hay gente que lo llama OTAN. Arañas solidarias. esos son más gusanos. Con este dato. Vamos con el número 6. ¡Noruega! ¡Vamos! Se cree que Nochebuena es la noche de las brujas y los espíritus. Por eso, todas las escobas, los cepillos y cualquier utensilio similar se esconde para no tentar. Además, para ahuyentar a los malos espíritus, en mitad de la noche los noruegos disparan al aire sus pistolas y escopetas. Que me parece una excusa ridícula, porque los espíritus ya están muertos. O sea, pero bueno. Pero bueno, se asustan. Alguien no quiere sacar su escopeta. Cualquier excusa es buena. Lo que me pregunto que en Halloween, ¿qué hacen? ¿Se dan regalos? Con el número 5, Japón. Vamos con el capitalismo puro y duro. Esta no es una tradición navideña como tal, ya que en Japón solo el 1% de la población es cristiana. Pero si se hace en Navidad, y es que la marca Kentucky Fried Chicken aprovechó esta fecha en una campaña publicitaria de los años 70 para vender menús especiales ultra chulis navideños. Desde entonces te clavan una pasta por el menú especial Navidad Kentucky Fried Chicken Nippon. pero... Flipemos otra vez. Y vamos con el número 4 que esta os va a encantar. ¡Brasil! ¡Venga! Se cree que durante las fechas navideñas los animales adquieren la capacidad de hablar. Así que los niños se pasan el día intentando entablar conversaciones con sus mascotas. Los padres brasileños son unos hijos de puta. ¡Qué maravillas! Sí. Y vamos con el número 3. ¡Islandia! Aquí están los jóvenes de Yule, que son 13 pícaros que visitan a los niños de todo el país durante 13 noches previas a la Navidad. En cada una de las noches, los niños dejan sus mejores zapatos a la de la ventana y los jóvenes Yule les traen regalos a aquellos niños que se han portado bien y a los que se han portado mal, que les traen... Sí, patatas podridas. Pero esta historia la cuento solo porque los nombres de los 13 jóvenes me han fascinado. Así que voy a leer la traducción en castellano por razones obvias. Tenemos al acosador de ovejas, al vigilante desde las zanjas, al chaparro, al chupacucharas, al rascaollas, al chupaplatos, al portazos, al devora yogures, al roba salchichas, al vigilante desde las ventanas, al husmeador de puertas, al gancho roba carnes y al roba velas. Madre mía, ¿quién te pides? Son como una plantilla de supervillanos, pero mal. Acosador de ovejas. Tío, chupa yogures, ¿qué era eso? No sé. Y vamos con el número 2. Venga, venga. ¡Suecia! Esta me encanta. Desde 1966 se construye en la plaza de castillos de Gabla una cabra de 13 metros de alto. Bien. Su escultura es de madera y el recubrimiento... su estructura, perdona, es de madera y el recubrimiento de paja. Así que la fiesta está servida. ¿Qué se les ocurre a los suecos? Pues prenderla a fuego. Y es que desde 1966 han prendido fuego a la cabra hasta 38 veces. Menos mal que la ponen al lado del parque de bomberos. Bien. Y la cosa pues no va a mayores. Lo que más me ha gustado de esta historia, y por eso está en el número 2, es que, esto lo leo literal de la Wikipedia, ¿vale? En 2001, la cabra fue incendiada por un turista de 51 años de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, quien estuvo 18 días en prisión y posteriormente fue obligado a pagar 100.000 coronas suecas en daños. Bien, ahora viene el bueno. El tribunal confiscó su encendedor con el argumento de que claramente no es capaz de manejarlo. Este turista declaró en la corte que no era un, comillas, incendiario de cabras. Y creyó que participaba en una quema de cabras tradicional y completamente legal. Después de salir de prisión, este regresó a los Estados Unidos sin pagar su multa. ¡Qué jefe, tío! O sea, no, perdona, yo no soy un incendiador de cabras. Devuélveme mi mechero, que sí sé utilizarlo. Y déjeme en paz. La cabra voluntariamente. Claro, porque creía que eran estaban las fallas o algo. Bueno. Y con el número 1, vamos a la más perversa de las tradiciones. ¡Serbia! Aquí está la verdadera magia de la Navidad. Y es que los regalos no se entregan el día de Navidad, sino los domingos anteriores a esta fiesta. La tradición marca que dos domingos antes del 25 de diciembre, los niños de la casa secuestran a su madre y la atan a una silla. Como rescate piden regalos y hasta que no lo reciben, la pobre madre no podrá quedar en libertad. A grito de croata, croata. Bien, pues el domingo siguiente, justo antes de la Navidad, es el padre el secuestrado que tendrá que pagar con regalos su libertad. Y los niños huérfanos. ¿Y las no madres sé, solteras? Reconquistar Kosovo, quizás. ¡Feliz Navidad! Visto lo visto, nos sale más a cuenta la Navidad. Mejor que portarnos bien. Sí. Vamos a portarnos mal. Cerramos, que además nos hemos ido de hora. Cortina.